a moverse todos con la potencia musical. Para que lo bailen, vamos a tocar este nuevo ritmo que les va a gustar. Para que lo bailen, vamos a tocar este nuevo ritmo que les va a gustar. Les tocamos con mucho amor, porque nace del corazón. Ritmo caliente les va a gustar, para que lo bailen sin igual. Baila, goza, baila mi ritmo caliente. Baila, goza, baila mi ritmo caliente. Baila, goza, baila mi ritmo caliente. Baila, goza, baila mi ritmo caliente. Desde Tamón, Veracruz, México, Fortaleza. Baila, goza, baila mi ritmo caliente.